Bueno, finalmente ha ocurrido. Tengo conmigo al, según la IA al menos, al legendario Gerardo. ¿Cuál es el apellido? Porque Fernández. Gerardo Fernández, veterano, en este caso sí es verdad, veterano de la escena greencore estatal. Y bueno, pues nos hemos encontrado en un montón de eventos, que si uno organiza uno, que si uno lo organiza el otro. Hemos hablado, hemos tenido muchas conversaciones, pocas sobre música, la verdad. Así que ya era hora de obligarnos un poco a hablar del tema. Pues sí. Y bueno, tras escarbar un poco, gracias a esta IA mencionada. Dios. Sí, bastante descojonado. ¿Eh? Bueno, sobre todo. Sobre todo la apariencia que tenía de querer engrandecer tu figura. Pero a lo mejor eso es si se lo pones así o yo qué sé. No, yo le he dicho biografía, fíjate, la información que le he dado hoy, no es a la IA directamente que sale en Google, es una web que se llama Notebook. Que recoge de... Que lo que hace es, está bastante, la verdad es que es bastante serio, lo único que te hace es coger fuentes. ¿Te das cuenta, tío, que estamos hablando de licor de mierda y tal, mezclado con IA y todo esto y tal? Qué paradójico. Esa es la gracia. Pues la gracia para mí era decirle a la IA, Gerardo, de Denak, Mindcollapse, todas las bandas. Quiero una biografía. Eso es lo que le he dicho a esta aplicación. Bueno, era de internet. Y me ha cogido 15 fuentes y he mirado, y la mayoría de las fuentes eran Discogs, un par de artículos en inglés de greencore europeo y un artículo de greencore estatal hecho en España. Era lo único que he encontrado, es decir, yo, muy poco. Yo no me tengo. No me he mirado. No sé. Sí, por ejemplo, sí, lo de Discogs, alguna vez buscando discos así tal, sale lo mío y digo, ¿quién coño pone esto? Y eso lo pone, o sea, es algo abierto, ¿no? Que lo pone, claro, gente y tal. Y conozco gente que se pone en Discogs de sí mismos, ¿no? O sea, que se... Esto lo he hecho yo, no sé qué, de una portada y tal, bueno, no sé qué, y tal, y esto y tal. Yo, o sea... Si no fuera por ellos, no sabrías ni lo que has hecho, ¿no? No, la verdad es que... De hecho, o sea, creo que era como alguien que... ¿De cuántos discos has hecho? Digo, no sé, digo, pero alguien lo ha contado por mí, entonces vamos a mirarlo. Espera aquí. No, porque, a ver, tú has estado en Denak. Sí. Estás en Mindcollapse, estás en Radius Intent. Sí. En Disturbance Project, que es un poco on and off, ¿no? Está off. Ahora mismo off. Sí. Y luego tu último proyecto, Billmort, que has sacado, sí, un disco hace poco. Sí, y estuve en un Restef con es verdad, batería salía, de carne y estamos... Salía en esta biografía, ajá, salía. Ajá. Es donde supe ese grupo. Vale, vale. Y y hice una historia con Fresh, con Juan de Nagristur y tal, y con Javi de Cropofagia, creo que estuvimos una semana que estaban ellos en Madrid, grabamos 6 temas, metimos 2 en un recopilatorio en el... Anual. ¿Y cómo Pater, se llamó? Hat, sombrero en inglés, pero era las iniciales de Hostias a Tutiplén. Se nota que está Fresh por ahí, ¿eh? Leo a su mano. No, fue mucho más divertido que eso, porque estaban Javi y Fresh en Madrid, en mi casa. Yo vivía con Juan y una noche llevamos de borrachera a las 1000 haciendo ruido y tal, y se levantó el gordo en calzoncillos con cara de muerto sueño aquí y tal, y dijo: os calláis de una puta vez o aquí va a haber hostias a tutiplén. Pum, nombre. Ahí está. Así. Está bien cuando se generan los nombres de esa manera. Eso sí que es con IA. Pues bueno, a ver, a la espera de que me pases esa carpeta que empieza a ser mitológica, con una selección de todas las canciones, de canciones de grupos en los que has estado y estás. Está hecha y lo sabes. Estoy esperando que sea mandada. Mientras tanto, lo que hemos hecho es, pues bueno, va a haber 2 programas con Gerardo. Uno, ese que mencionamos, en el que básicamente, usando la biografía esta que he encontrado ahí y quitándole las tonterías, dejando lo importante, pues no te lo había comentado, pero es que mi idea es esa, es con esta biografía fantasiosa que te he mandado, que quites lo que creas tú que no tiene sentido, dejes lo importante, entonces yo lo que voy a hacer es narrar tu vida musical y voy poniendo. Y entonces estuve en Denak. Vale. Para Canciones de Denak, porque ahí me gustaría hablar contigo, pero en caso de que no se pueda, tiene que existir la posibilidad de hacerlo yo solo. ¿Me entiendes qué quiero decir? Perfecto. Pero yo creo que va a ser mejor que hable contigo. Digo, ante la posibilidad, porque hemos tardado bastante en juntarnos, hay que decirlo. Pues sí. Bueno, no en juntarnos para esto, juntarnos para esto. Y bueno, la cuestión es que Gerardo me ha hecho una selección muy clásica, con alguna sorpresa, que luego mencionaré, pues de temas que yo no sé exactamente, porque la gente a veces no sabe muy bien, cuando yo les explico lo que quiero que elijan, cada uno interpreta lo que les digo de una manera un poco distinta. Es decir, hay gente que dice: no, yo he elegido canciones que me han influenciado con la música que hago. Yo elijo canciones importantes para mí. Nadie elige exactamente lo mismo. Es como que... Tú me dijiste, escojo unas canciones y yo he dicho más o menos lo que se me ha venido a la cabeza de que digo, si tuviese que escoger, ¿qué escogería? Y ha sido eso. Vale, claro, pero por ejemplo, yo que sé, a un grupo que entrevisté el otro día me puso influencias... grupos que he descubierto, o sea, como que en su cabeza se montaron una idea que me pareció guay, porque lo hizo diferente. Y entonces, claro, pues vamos a empezar con los clásicos de los clásicos de los clásicos, con ese grupo que yo personalmente, probablemente aquí vamos a empezar ya con debate, yo crecí con los Napalm Death post Harmony Corruption. Vale. Son los que a mí me tocaron. A mí los discos de los 90 me flipan. Con el tiempo he acabado amando el Scum y el disco del que vamos a hablar ahora, que es el From Sleep into Obliteration. ¿Dónde te posicionas tú con Napalm Death? A mí realmente, cuando empecé a ir, la primera vez que vi a Napalm y tal, ya no existían estos Napalm Death. O sea, yo es algo totalmente posterior. ¿Por qué he escogido este tema? Pues este tema, o sea, porque tiene historia divertida. Yo me posiciono lógicamente con la etapa clásica y con este disco, y esto es lo que seguramente más me ha influido a la hora de hacer música luego. Este disco, estamos hablando de eso, pues sería 89 a lo mejor. 88. El disco es del 88, sí, pero ahora las cosas no se cogen a... O sea, ahora... No las coges al vuelo, no. Efectivamente. Te llega igual 3 años más tarde. Entonces todo el mundo estaba ahí hablando de, ¡ah, qué burrada esto y tal! Hasta que alguien, además fue mi hermano pequeño, o sea, yo tendría a lo mejor 14 años y mi hermano 13, y alguien se lo dejó a mi hermano, y lo trajo a casa, y recuerdo que hostia, vamos a escuchar la palez del grupo más chungo que decían y tal, y lo pongo en el cassette y empieza eso de Wolf as One, y pues empieza... Y aquí, se ríe como industrialoide. Claro, y dices, esto es lo más chungo, o sea, flipando un poco, ¿no? Y además con la canción, ahí dices, joder, esto es lo más chungo y tal. Hasta que para, y me levanté corriendo y digo, hostia, se ha enrollado la cinta en el cassette y está aquí, y tal. Y me levanto y no, hostia, ¿qué es que esto es así? ¿Qué puta mierda es esto? Y avancé, escuché, esto es una putísima mierda y tal. Y ahí se quedaron en el baúl de los recuerdos, decir, qué puto asco era claro. esto y tal. Y mira quién iba a decir, pues creo que eso, ya te digo, creo que esto sería de sobre 89 así. Y hasta ya el 92, pues ya escuchando grupos como Bayern GD, dicho Agazocles y tal, sí. Volvimos atrás y esto es lo que mola. La parte de posterior de Napal, pues yo qué sé, me parece un grupo entretenido para ver en directo, como si vas a ver, yo qué sé, pues un concierto entretenido, los he visto varias veces, pero no es lo mismo, está claro que no hacen lo mismo, incluso cuando interpretan estos temas, alguno hasta me produce sarpullidos. Eso he oído de todos los, de toda esa caterva de amigos, que la mayoría sois amigos, o sea, muchísimos amigos míos que me vacilan, porque a mí me gusta mucho los 90 de Napalm Death, cuando empezaron a hacer un rollo un poco más industrial, menos acelerado, etcétera, más producido. A mí hay cosas del Diatribes en su momento, pero como escuchar algo distinto, o sea, tengo en algún recopilatorio de Napalm que me pillé porque venía, por ejemplo, lo de compartido con S.O.B. o el sí. Mendel y Murder, que no tenía original, un recopilatorio por ahí, y poniéndolo, escuchándolo entero, los temas del Diatribes, pues no me disgustan, es otro rollo, pues dices, lo de decir no es Napalm Death, pues son los que tienen nombre, o sea, es claro que es Napalm Death, pero bueno, dices, pues se escucha, o sea, yo qué sé, pero que si te pones, si te pones así, quiero decir, From Sleeping tampoco son Napalm Death. Claro, porque venía. No hay nadie de la formación original, entonces. No, es el. ¿No? Es el Mitch. No sé, Sidney Murray entró en la cara B del Scum. Y Mick Harris en la cara A, pero Napalm Death llevaban ya 4 años existiendo. Pero creo que Mick Harris estaba desde el principio. No, fíjate, o sea, es de estas cosas que las he mirado más de una vez y que la hemos, lo llevamos hablando toda la vida. Es una gran y ahora mismo ni me acuerdo. El árbol genealógico de Napalm Death. Pues no, tenían, de hecho, te voy a decir, te voy a contar una anécdota. El primer batería de Napalm Death hasta que entró Mick Harris se llamaba Miles Rutledge. Y estuvo incluso en la demo de Hatred Surge, sí. Que es anterior al Scum, estuvo ahí. Pues y luego se piró y ahora es colega, es que es colega de músico inglés, amigo mío. Ahora vive en Dinamarca y es instructor de yoga. Dios. O sea, dejó Napalm Death. De toda esta mierda nos va a dejar tan gilipollas que vamos a acabar de instructores de yoga. Efectivamente. Ojalá. Para nuestra salud, por lo menos. Dios. Para nuestra vejez. Sí, sí, no. Y le quiero entrevistar, le estoy con él. Mandándome mails para que me cuente la etapa que estuve en Napalm Death, que es la que nadie conoce. Y te dice, yo solo te hablo de yoga. No, el tío está por la labor. Sí, pero sin más, que de repente un día un colega inglés con el que giré por la península el otro día, me dijo, oye, tío, yo soy amigo del Mike Radley, tío, ¿cómo? Este tiene una parte de la historia que nadie... No, ya te digo, yo ahora mismo no era consciente de ello, o sea, y sé que pues es de... que un mogollón de tiempo pues se habrá hablado más de una vez y tal, sí. Y no me acordaba, tampoco es algo... No es algo que, para empezar, porque Napalm Death sus primeros 3 años eran anarcopunk. Sí. Como todos los grupos de alrededor. No fue casi prácticamente hasta la entrada de Mick Harris que empezaron a hacer green. Entonces los Napalm Death que la gente venera por esa época que tú mencionas, realmente es como si hubiera habido Napalm Death demo y Napalm Death. Y luego los Napalm Death de los 90, que eso que la mayoría de la peña rechaza y que a mí me encanta, pero es una conversación para otro día. La cuestión es que has escogido 2 canciones, La Evil Does One, porque es una canción lenta que para mí apunta bastante a lo que hizo Lee Dorian cuando se fue, con Cathedral, y apunta también un poco a lo que hicieron... Tiene a lo mejor más de lo primero de Scorn, ¿no? También, pero es ese rollo de velocidad lenta, esos sonidos un poco industriales... Es en plan como de dónde se sacó. A mí me parece que es francamente esa canción. Es especialmente como... A mí cuando la escuché la primera vez dije... Lo mismo que tú, pero yo habiendo escuchado Diatribes. Yo, o sea, el rollo tampoco le di más... O sea, claro, pensé, digo, una intro. Digo, será una intro así y tal. Yo, pero tú lo escuchaste con 14 años. Quiero decir, yo el From Sleep me puse a escucharlo de verdad con 20. Hostia... Sabía que existía, conocía canciones, pero a mí el Scum y el From Sleepmen para mí eran esa mierda que tú creías con 14 años, pero fueron mucho más tiempo una mierda. Yo estoy mucho más tiempo diciendo, Scum, vale, y ahí me quedo. Ha sido realmente, y esto es una conversación que he tenido con Juancho muchas veces, ha sido Juancho. De ver a Mutilate, de conoceros a todos, de conocer la escena green, y de empezar a ver a grupos de Greencore en directo a punta pala, decir, ah, vale. Y entonces, se trata de esto. Yo ahora escucho esos discos y digo, joder, me claro, es mogollón. Que yo recuerdo que... Tardé muchísimo en entenderlo. Recuerdo que en esa época había movimiento de peña que tenía... Que se pillaba estos discos y tal, pues era rollo como, soy el más chungo, el más malo, escucho esta mierda y tal. De hecho, por ejemplo, hay una anécdota de Félix, el que tocaba la guitarra en Looking for an Answer. En un trabajo, un tío dijo, tengo unos discos ahí, a ti no te gustará la mierda esta que pegan gritos y tal. Y me lo compré, pues eso, porque... Y le regaló todos los discos y o sea, se los llevó y dijo, yo no te puedo pagar esto porque se puede costar una pasta. Estamos hablando de los 90, de finales de los 90 y tal. Y dice, no, no, te lo doy, yo no quiero esta mierda para nada, ¿sabes? Y recuerdo otra vez... Esos momentos que celebras en la vida. Y recuerdo en casa de un tío que decía que escuchaba Sabina y tal, y tenía una colección de discos y tal, y tenía también el Skun, la edición original y tal, un tío era mayor que yo, y tenía el Skun, la edición original, y digo, ¿y esto? ¿Cómo tienes esto aquí? Y dice, nada, pues lo compré porque hay que para el jijijija, o sea, el rollo, ¡uh, qué malo soy! Que, ese rollo. Eso es, y club, hay un montón de gente que, o sea, si lo ves así, pues va a ser algo que compras. Eso me pasó con Carcas, cuando me compré el Rico Putrefaction. Y la portada, y los títulos, Microwave, Uterogestation, esas movidas. Mis colegas escuchaban pop rock. Y yo les enseñaba y les ponía y decían, ¿pero esto qué es? Entonces yo reconozco que lo usé para chocarles. Yo fui a Harbin, la tienda de discos, así tal, pues sería en el 90 o así, a comprar, creo que, no me acuerdo, es que sería el Symphony of Sindes con un grafitero bastante conocido, que se compraba el disco por la portada, que casualmente ese tío es el hermano de Juan Abarca, el de Mamaladilla. Vale, tuve trato con él, esa y tal. O sea, todas esas cosas. Pues mira... Se compró por el tema eso de la portada también y... Otra última anécdota de este disco, a mí me lo regaló un amigo, solo tengo el From Slimming, que fue cuando lo empecé a escuchar, porque me lo regaló, no tengo la portada, solo tengo la funda y el vinilo. Y me lo regaló porque lo tenía él, que a él no le gustaba nada, y tocaron a Paldez en la Celia de Vergara, los 90 tocaron 3 o 4 veces ahí. Y en una de esas fue ahí, para hacerme un regalo a mí, con el vinilo para que se lo firmaran, pero claro, de esa formación solo está Sidney Embury. Se lo firmaron todos. Y cuando entró a que se lo firmaran, se encontró al Dani Herrera, al batería actual, metido en una raya de la diagonal de la mesa de ping-pong que les habían puesto. Como escuche la madre de Dani Herrera esto, tío. Se va. O sea, no se lo va a esperar. Le estás jodiendo la vida. No, no se lo va a esperar. No. Le ves y tiene una pinta de llevar una vida sana. Y aquí hasta el más tonto hace relojes. No, joder, macho. En cualquier caso, aquí van dos temitas de Night Pound Death de la época del disco From Enslavement. Evolved as One y It's a Man's World. Ahí va. We're Y aquí en Tita nos han sonado estos temitas. Y ahora vamos a mí una banda, siempre que me la escoge alguna persona con la que hablo, o no sé, o sale en la conversación, a mí parece que es una banda que es imposible clasificar, Celtic Frost. O Celtic Frost, ya no me acuerdo cuál de las dos es, pero da igual. Celtic Frost. Vamos a decir Celtic Frost. vamos a ver, tenía personalidad, o sea, a lo mejor entra dentro, o sea, yo qué sé. Es que es death metal, es thrash metal y es black metal. Según el momento, pero es como cuando todavía los géneros no habían nacido. No sé si me entiendes un poco lo que quiero para decir. Para mí es, vamos a ver, tiene, para mí es, yo qué sé, a lo mejor se pueden catalogar más como thrash metal o así. O sea, lo que dice Piña por ahí, de que, es, que muchas cosas hay onda ahí. De hecho, por ejemplo, Napalm Death tiene mogollón de riffs, o algunos riffs que están ventilados de ahí, de los Celtic y Hellhammer antes también y tal. Es una banda que la escuchas y a la primera sabes lo que es, o sea, de... son reconocibles. Efectivamente. Sí, pero mi movida es que, a ver, yo soy muy, por el tema del programa de radio, porque me gusta mucho la música, yo me quedo atascado en el mundo digital, en el MP3, yo no, el streaming y todo eso lo uso porque no queda más remedio, pero no me interesa. Entonces yo tengo una colección de MP3 bastante extensa. ¿Y qué me ocurre? Que tengo una sección que es metal. Dentro de metal están todos los metal y luego el greencore, que lo meto con el death metal por aquello de... Pero con Celtic Frost todavía puedo, pero con Hellhammer no sé dónde meterlos. Es bastante, o sea, es demasiado cutre para ser metal, a lo mejor. No, es cutre para ser metal, es demasiado grueso para ser black metal... Es demasiado lento para ser death metal. Es que realmente el black metal ahí, o sea, por mucho que digan, pasa lo mismo con Venom, o sea, por mucho que digan, yo qué sé, es que para mí no es, o sea, los grupos de black metal posteriores pueden tener pinceladas sacadas de Venom, más que nada de lo que es el rollo satánico, todo eso y tal, pero musicalmente yo no encuentro... Yo no sé de música ni nada de eso, pero yo no encuentro mucho, mucho parecido. O sea, sí hay influencias y viene de ahí y tal, pero es como una raíz, no tiene... Sí, no, es algo muy distinto ya. Efectivamente. Yo no sé, o sea, a mí, casualmente, Celtic Frost es un grupo que siempre me cautivó desde antes de escucharlos, porque es que recuerdo, por ejemplo, a lo mejor de... tardes de estas de barrio de ir a la tienda de discos del Corte Inglés a ver discos, pues eso, con 12, 13 años, y ver las portadas, pues las portadas, pintas, las estéticas guapas. Cuando das la vuelta y ves las fotos, y estos tronados, que esto, qué cojones, esto tiene que ser la hostia y tal, y luego cuando lo escuchas dices, lo es. No, pero es por eso, por ejemplo, para mí, Celtic Frost, a diferencia de Napalm Death, sobre todo el Napalm Death clásico, yo en cuanto lo escuché la primera vez, ya, no sé si me entiendes. Sí, o sea, que entra, sí. Entra. Tardé porque primero tuve que escuchar versiones absolutamente de todos los grupos que me gustaban. O sea, yo con Celtic Frost, como con Black Sabbath, no entré directamente a ellos. Los conocí porque todos los grupos que me molaban les versioneaban. Digo, pues por algo será. Y la primera versión que escuché es la de la que hace Obituary en el Cause of Death. La de, joder, ¿cómo se llama? Circle of the Tyrants. Eso es. Sí. El juego ese suyo de Tom. Pues eso, pues es sin más. Es un grupo que te gusta desde el primer momento si te gusta el rollo, claro, lógicamente. Sí. Pero que no es... También es tan básico que, ¿no? No, es que, o sea... Es que te voy a hablar yo de básico con lo que hago, o sea, a mí eso me da igual, de hecho yo creo que... No digo como algo malo, digo que es básico en el sentido de que, vamos a decir, por enfrentarlo al concepto de progresivo. Y cuando empiezan a hacer cosas, o sea, yo incluso hay cosas del Tomegadrion que es como... Ya van aquí revesando el... Ya, ahora ya sabéis tocar, vale. No, pero, o sea, no, porque creo, ahí había otra guitarra, no me acuerdo. O sea, que el disco me gusta, pero que, o sea, los dos mini LPs y los dos mini LPs es lo puto mejor, o sea... ¿Y qué te parece el Cold Lake? Pues cuando a mí me pareció raro de cojones, o sea, digo, o sea, hay que ser notas. Pero es que además era un poco como la... es un poco como lo de Spinal Tap, ¿no? De que es como un grupo que dice, no, pero tenéis que pintaros y tal. O sea, que entrabas. Es como hacer caso absolutamente a la discográfica efectivamente, hasta el final. Que a lo mejor fueron ellos los que lo pensaron. O sea, no yo sé, o sea, por qué, hecho, yo creo que fue una girada del Tom. Yo creo que fueron ellos, que no fue nada que le impusiesen y tal, pero vamos, pero es que básicamente si te pones a mirar de cosas de la época, era todo, o sea, lo de descafeinar la movida y hacerlo todo más accesible y tal, y que se llevan ahora los pelos pintados, pues vamos a pintarnos los pelos. Yo creo que es un rollo así. Pues me quiere sonar que salió de ellos. Pero que, pues, pero o sea, que no, a la vez probablemente la discográfica dijo, pues mira, igual los podemos vender como una sensación que venía de una oscuridad y ahora han visto la luz. Pues bueno, has elegido la canción. The Christ of Rise, ¿no? Efectivamente, y nada, pues aquí la tenéis. Pues ahí tenéis a los Celtic Frost, maravilla absoluta. Y ahora vamos con una banda que yo personalmente nunca, o sea, y eso que son de mi tierra, son de Gasteiz, son de Álava, de Euskal Herria. No, no sé. No, no, es, no, no, no, no, es como decir, yo creo que, te voy a decir cuál fue mi, pero claro, para ti, cómo, quiero, me interesa mucho que me digas cómo llegaste a ellos, porque cómo llegué yo fue en plan de Rock Radical Vasco, Rock Radical Vasco, Sociedad Alcohólica, es parte de la movida. Rechazo. Claro, pues, te estás hablando, o sea, claro, yo, porque es importante, pues, y seguramente es bastante importante a la hora de, por ejemplo, de pasar de decir de que Napalde me bien, me dan asco a que Napalde me gustan, pues por ahí por medio estaba Sociedad Alcohólica. Creo que fue pues por el año 88-89 que se edita la revista Transmetal, que es la peña de la heavy rock, que hace una revista que era... Me acuerdo, tuve algún número. Lo que se cuenta que es que la hicieron como para hacerle con... competencia a Metallicao, que estaba saliendo para arriba y tal. Que ahí estaba, por ejemplo, Antonio Pardo de redactor jefe, que es, fue luego batería Bullshit de Fermento, y que tuvo el sello Cabalas Productions, que nos sacó el 10 pulgadas de NAC. Después, o sea, casualmente, yo tuve el, recuerdo comprarme el primer número, que creo que salían las fotos, pero a lo mejor las listas de su top 10 de disco, Transmetal y tal, ¿no? ¿Vale? Entonces, en esa revista orientaba eso, pues, de buscar grupos por la península y tal, y salen hablando de Sociedad Alcohólica. Y volvemos a la misma. Y, hostia, están hablando y los ponían ahí, que te cagas, y dices, ¿y este grupo? ¿Es que es la maqueta o el primer disco? Esto era de cuando estaban rulando por ahí directos antes de la intoxicación etílica y tal. Y entonces era como rollo de quiero escuchar esto y o sea, porque todo Dios lo ponía bien y tal. Y la primera canción que escuché fue la que vamos a poner a través de alguien que consiguieron a través de no sé quién uno de esos directos y o sea, pues... chocó, o sea, yo pensaba que iba a ser algo más digerible y tal, y era esos directos eran bastante crudos, bastante de fase y tal, me pareció la requete hostia, y lo que más, la maqueta ya fue la hostia en verso, el primer disco está bien, luego claro, lo que tú estás hablando de lo que tú conoces y tal, si lo conoces de posterior a raíz del segundo disco, pasa a ser algo... digamos que entran, de hecho hace poco vi una entrevista, pues es de populistas, diría efectivamente, para el Viñarrock más accesible y tal, pero bueno, que le gusta el que le gusta el rock, que le gusta el que le gusta el metal y punto, efectivamente, sí. Pero aún así claro, con las letras con eso, o sea, de para el que chungo soy, que dicen tu puta cara voy a vomitar, cura cabrón, follato, que dicen, o sea, jaja, qué macarra esto, ¿no? Pues le llegó a cierta gente y tal, y luego, pues, eso, música más digerible. Para, es que no sé ni si para heavy, si para punkis o para todos, y a lo mejor ese es parte del secreto de que estos sigan ahí arriba del todo. Yo creo que han encontrado una fórmula que encaja para casi todas las personas. Y a mí me los estoy viendo el año pasado, hace dos años, y hacía la última vez que los vi fue en el 93-94, que ya, o sea, yo después del primer disco, el segundo lo tuve y grabaron dos canciones de estas de los directos en el segundo disco y dices, ¿qué mierda es esto, tío? O sea, descafeinado totalmente, o sea, como perdían fuerza y tal. Mira, el batería en la entrevista que vi el otro día decía eso, de que cuando empiezas haces una cosa y luego pues se empiezan a preocupar de tocar mejor, de no sé qué, no sé cuánto y tal. Y dices, bueno, si a ellos les vale, de puta madre, yo me quedo con el otro. Pero lo que te quiero decir, que el que está equivocado soy yo, que a ellos les ha ido de puta madre. Ya. Casi no lo ves como profesión claro. O como evolución artística. Claro, pero les ha ido bien, pues a ellos. Pero me parece un grupo que a mí me ha influido mucho, sobre todo en aquella época y tal. Y de vez en cuando me escucho y reescucho, o sea, no... Sí, no se te caen los anillos por volver a ellos. No ha envejecido mal, ¿no? Y no es como otras cosas que... Yo te digo que, a pesar de todo esto que te digo, pues como me pasó con el Scum y el From Sleepman, que tardé muchísimo tiempo en oírlos bien y decir, vale, tardé muchísimo, con Sociedad Alcohólica igual, rechazo la hostia, porque claro, yo viví en un pueblo en el que había una como subescena que rechazaba un poco el rollo del rock radical vasco. Es que esto tampoco... Y entonces, no, pero se les metía, quiero decir, hacías un festival, no hablo fuera del país. Había una maqueta que estaba grabada en el local de la Polla Records y tal, o sea, que estaban un poco metidos de eso y tal, y luego, claro... Estilísticamente no, ¿eh? Yo hablo más de la escena, vamos claro, a decir. No, claro, luego era un grupo que se que yo tengo familia en Euskadi y eso, que los veían todos los fines de semana porque tocaban en todas las fiestas de todos los pueblos, en tal, no sé qué, no sé cuánto. Igual, igual. Sí. Y yo lo que te quería decir al final es que yo les vi en directo... En el Metal Way, que fue un festival que se hizo en Guernica. Hace poco, ¿no? No, yo. Hace 20 años. Vale. La única vez que les he visto. Y me gustaron un montón. Me gustaron muchísimo y dije, joder. Pues no, igual les tenía que haber abrazado cuando merecía la pena, no ahora, pero bueno. No, yo no digo que se mereciese, o sea... Ya te entiendo. Música que es, hablas más lo que te interesa a ti, personalmente. Lo que me interesa mejor es eso, lo más crudo, más así tal, lo que más me ha llamado y tal, no es... O sea... Ojalá me hubiese gustado otras cosas después de tener más abanico y de decir, pa, cómo da esto y tal. No, de hecho, un directo que sacaron a finales de los 90 me lo dejaron y sí lo estuve escuchando bastante porque tenía canciones antiguas y tal y algunas de las nuevas decías, bueno, no está mal, pero incluso tenía algún rollo un poco más... un rocker, por decirlo de alguna manera, y luego cosas, pues alguna vez que se te salta así de cosas de que ya he hecho más metido en los 2000 sonaba más como a... más metalero y tal. Yo qué sé, la regrabación que hicieron del primer disco meten cosas que es ahí como panterismo, sí, ni un metal, no metal así, y dices, ¿cómo he jodido esto? Así, tío, o sea. A ver, yo las regrabaciones creo que no me he encontrado con ninguna regrabación que sea mejor que la original. Yo sí. ¿Cuál? Yo sí, y hace poco una y que decíamos, joder, esta es... es que si, si te digo esto me pueden apuñalar amigos míos y tal, es una conversación, la regrabación del Cabalera del Morbid Tales es la puta hostia, o sea, eso cosa me ha dicho muchísima gente, es una cosa totalmente distinta, pero o sea, suena como si hubiese hecho eso, Sepultura entre el Vended Remains y el Arise, y es sí que dices, para los temas que eran y tal, suena totalmente distinto y tal, pero también hay una cosa que decían estos, que es, dicen, cuando graban esos discos, no, esos discos no suenan así porque ellos quisiesen que sonase así. Es porque que no tenían ni puta idea, no tenían dinero. Y el de estudio dice, qué mierda, esto se queda así y a tomar por culo. Entonces, por ejemplo, eso... A ver, pero claro, tú estás hablando de unos discos, yo claro, yo me he resistido, los quiero escuchar, ¿eh? Es, o sea, yo lo escuché... Pero es que a mí los Sepultura que más me gustan no son los del Morbid... A mí los que me gustan son... Del Rods, que de, sea, no, joder. Te apuñalo ahí. A ver, no me parece tan malo como la gente dice, pero nunca me llegó a gustar demasiado. No, pero a mí los Sepultura que más me gustan son los del Arise. Entonces... es que suena el... Es la sensación que tengo por lo que ha dicho la gente. Viene a sonar, es como si eso, como si fuese de la época de Arise, Vened de Remains, algo así, pues un poco de mejor sonido de que ahora se puede moderno sacar. Y tal, y comprimido, tal. Pero... Tampoco queda tan moderno, no sé, o sea, es que te o sea, que yo lo escuché con pinzas como para y acabas diciendo hostia y escucharlo en bucle porque decir, es que o sea, es que paso, no voy a decir que me mola más que el original porque me pueden apuñalar. Ya, pero bueno, pues lo que dices, tío, al fin y al cabo el Arise no deja de ser como eran ellos antes, pero sabiendo tocar. Y el Arise es un discazo. Y el Vinny the Remains también, incluso el Esquizofrenia. Quiero decir que me parece que, aunque sigo sin ser fan de que se regrabe nada, porque se grabó cuando se grabó, y es lo que es, el cambio que ha habido, que hubo simplemente 2 años después de que hicieran esas canciones, es suficiente para decir, troncos, que no se había visto tocar en el tambor. Y lo tenía es un duro. Incluso no me parece tan mal regrabar eso, como coger, por ejemplo, hay un grupo de thrash metal que me gusta a mí mucho, que se llama Flotsam and Jetsam, sí, que es el grupo del bajista de Metallica antes de que se fuera, sí, de lo anterior. Y tiene un disco que se llama No Place for Disgrace, que para mí es... Que aparece un samurai. Sí. Es uno de mis discos favoritos. Lo han regrabado. Y ahí es donde digo, ¿para qué? Y la han eso jodido. No es que lo hayan jodido. El tío todavía tiene la voz bastante bien, que es lo más preocupante. Pero, ¿para qué? O sea, no sonaba mal. O sea, ¿sabíais tocar entonces? ¿Cuál es el propósito? Es decir, lo de Sepultura... No te quepa ninguna duda. Pero lo de Sepultura, en cambio, dices... Bueno... Aunque también el motivo sea la pasta, puedo ver un fondo de sentido al hecho de que digan, vamos a tocar ahora que sabemos tocar. A ver qué sale. Yo es como lo interpretaría siendo, como se dice, positivo. Sí. Por eso digo que tranquilo, que si tienen una cuchilla ya... ya yo te protejo yo. En cualquier caso, vamos a poner esa canción de Sociedad Alcohólica, como nos hemos desviado. Sí. Ya sabía que me iba a ocurrir contigo. Sociedad Alcohólica. Padre Black and Decker. Pues ahí va. Ven, hijo, te voy a dar la bendición. Pues bueno, ahora vamos a aquí sí, a que a estos no los aguanto. Te tengo que decir una cosa de esta canción. ¿De la que hemos puesto o de la que vamos a poner? De la que hemos puesto, sí, tío. Yo fui monaguillo y no me violaron, tío. Hostia, o sea, ¿qué tengo de malo? ¿Por qué no les gustaba? ¿Qué tengo yo? Porque a mí, ¡Padre! A mí sí, déjele al chaval ese. Eso es como lo que decía el Evaristo de la Polla Record, dice que estuvo en los frailes y que a él no le pasó nada. Dice, pero porque yo era feo y tal. Digo, me siento identificado con Evaristo Constantino. Yo estuve 14 años en un colegio de curas. Nah, tampoco. Tampoco. Hubo un momento que dijeron, yo creo que están desesperados, empezaron a tocar un poco, pero dijeron, ¡buf! Nah, quita. Vamos a esperar a que venga alguno un poco mejor, que este chaval no me convence. Pues bueno, está bien eso. Y ahora vamos con... vamos a encadenar un poco una conversación que estamos teniendo en el coche sobre Halloween y el Quisque y volver a algo que habías rechazado para ganar dinero y tal. Lo que me pasó a mí con Halloween, que va un poco encadenado con Running Wild, que es el grupo que viene ahora, es que cuando Halloween, a mí me gustó el Keeper, a mí me gusta muchísimo y me sigue gustando muchísimo el uno, el Walls of Jericho. El Walls of Jericho, me parece un puto discazo, pero es casi hasta thrash metal. Súper rápido, no sé. A mí me parecía en época, pero ahora escuchándolo no me parece tanto. O sea, digo, no es tan... No, yo no lo casearía. O sea, en época me parecía que digo... No, vale, speed metal, pero... es que está como un poco en medio. Sí, pero... Pero es lo de menos, quiero decir que tiene un punto agresivo que ya nunca han vuelto a tener. No. Y entonces la cuestión es que dije, vale. Entonces me llegaron en vinilo, además me los fueron dejando, el Keeper OS en Kiss 1. Y dije, bueno, vale. Keeper OS en Kiss 2. Bueno, vale. Y ya. Sacaron el Pin Babbles Go Ape. Y dije, te juro, tío. O sea, es que me acuerdo. Y luego hace poco recordé lo del Camaleón, que es todavía peor. Siguiente, sí, todavía sí, peor. Sí. Es que me acuerdo la traición que sentí. Porque claro, yo escuchaba, o sea, mi música principal todavía, aunque el death metal y el grind y el thrash ya habían entrado en mi vida, seguía siendo el heavy. O sea, mi banda favorita seguía siendo Judas y Iron Maiden. Y Helloween estaban ahí. Además, por ser el... Decían que iba a ser el siguiente, sí. Y de repente oí eso y dije, pero... Yo creo que eso es lo que me hizo irme hacia death metal. Hombre, el Keeper 2 estaba dando bastante pistas de para dónde iban. Ya, pero de alguna manera... Y el auto de denominarse happy metal y ese tipo de gilipolleces y tal, o sea, ya estaban dando... Y el tanto bastante sentido del humor y tantas risas, ja. No, pero que te quiero decir, en el 2 ya empecé a sentir cierto rechazo, pero dije, espera, todavía puede. Pero ya ese, pero claro, te estás oyéndolo, ¿tú qué edad tienes? 52, voy a hacer. Yo voy a hacer 50. Así que hemos vivido más o menos la misma mierda. Con 15 años, tío, si un grupo te hace eso, te sientes súper traicionado. Totalmente. Y yo estoy convencido que lo que me hizo girar mi gusto hacia el death metal fue Helloween, por sacar esa mierda. Y más grupos de esa época que... Sí, bueno, Iron Maiden con No Prayer for the Dying también. La puta mierda, disco. Judas Priest no, porque Judas Priest se cogieron y se sacaron el Painkiller de la... Y luego ya hicieron eso con el otro cantante, que yo directamente, para yo mi cerebro lo que ha hecho es, tío, borrar. Hay vídeos de... He visto vídeos del Owens este, en uno de unos ensayos concretamente, tocando canciones de la época buena, de la época hasta Painkiller, básicamente. Hasta el 90. Y hay unos cuantos temas y lo borda y suena. Lo que pasa es que lo compusieron luego. Yo recuerdo que un amigo heavy que se pilló el Yugulator, eso como se llamase en época. Sí, hicieron dos. Me dijo, hey, que este es que es, ahora hacen death metal. No me mola porque hacen death metal. Te va a gustar. Y dije, innecesario. Yo estaba escuchando death metal y Grand Corridor en esa época. Y innecesario, no necesito oírlo. No me... Yo, mira, te voy a decir una movida, una prueba. Porque en su momento, otra vez, otra que dije, Judas nunca más. Para mí Judas, y lo seguiré diciendo, es con Rob Halford. O sea, el resto para mí es como... Además porque él es como ya un icono, un nivel que y tal, pero estaba en un curro, en mi último trabajo decente, con contrato, y bueno, pues podía escuchar música mientras trabajaba, y me dije, como era muy aburrido el trabajo, voy a escuchar discografías enteras de bandas que me molan. Iron Maiden, todos los discos, desde el primero hasta el último, tal. Y con Judas lo hice lo mismo. Cuando llegué al Painkiller y tuve que escuchar los dos siguientes que hicieron con Ripper Owen, no los pude escuchar enteros, tío. O sea, ya no es cuestión de... No es, el tío es un buen cantante, joder, es un vocalista bastante bueno. Y de hecho le he oído cantar, ¿sabes que el guitarra, el KK Downing, ha hecho un grupo que canta él? Sí, me suena, he visto... Creo KK, que creo no que sé qué. Y dices, sí, pero... Dices, pero es no está cantante. Mal, pero innecesario. O sea, no, le falta el duende. Y el duende son todos juntos. Y punto. Y eso, y esas cosas. Bueno, entonces por eso, a raíz de, este, de tu selección de Running Wild. Entonces, claro, me llegó Running Wild más o menos paralelamente, que son todos del mismo el power metal alemán, junto con, ¿cómo se llaman los otros? Reich, por ejemplo, o Blind Guardian. Blind Guardian, Running Wild y Helloween. Yo los meto en una especie como de trío de grupos. Yo no podía, o sea, ya no podía escucharlos. No sé qué pasa, o sea, es como si me hubieran arrancado... Yo qué sé, o sea... O sea, no pude disfrutar Running Wild, pero no porque no sean buenos, sino porque me habían sacado del juego Helloween con aquel disco. Y es que, tío... ¿Tú cómo entraste a Running Wild? A ver, escucharlo en la radio y decir, claro, es que pues no. Esto esta banda mola y empezar a buscar... O sea, y la primera canción que escuché fue... ¿Pero de qué año estamos hablando? 88. Claro. 88. Y la historia está que, por ejemplo, que estás hablando de... Y esta es otra que me va a matar gente, que es otra discusión que he tenido y tal. Yo venía de... O sea, ya no de ver, sino veías en programas de televisión grupos y... Caña, tal, no sé qué. y llegas, los primeros discos que tienes, pues eso, el Somewhere in Time de Iron Maiden, a mí me parece, es un disco que la gente, hay un montón de gente que lo aprecia mucho, y a mí me parece un coñazo como un pino. O sea, no, o sea, a ver, ¿ves? Ya estamos aquí, o sea, no voy a tener que irme muy lejos a que me maten. No, yo no te voy a matar, y es que entiendo que sea un disco difícil. En esa misma época tienes a los Judas haciendo el Turbo, que es otro disco que dice. A mí me flipa. A mí me gusta ahora, o sea, y de hecho prefiero. Fue mi disco favorito entonces. Que no sé qué decir, o sea, no sé qué decirte de si el Somewhere in Time o el Turbo. El Turbo es medio disco, es bueno. Medio disco es bueno, muy bueno, me gusta mucho. El otro medio disco, yo qué sé. Pero. Digamos que parecía que o sea, es un crío que estás empezando a escuchar bandas y que dice, agresivo, tal, puto, caña, tal, no sé, y de repente ves eso y dices, ¿qué cojones es esto? Está totalmente, se está descafeinando y parece que esos grupos que dicen, esto va a acabar, yo qué sé, o sea, a lo mejor en época pensaba, esta peña va a acabar haciendo pop o algo así. Lo gracioso es que luego sacaron el Rapid Down. Claro. Que es una macarrada. Y ya sabes por la movida es que esto o sea, aquí no es por echarme flores, pero supuestamente el Rapid Down y el Turbo iban a ser un disco doble. Efectivamente. Y entonces tenía mucho sentido. Claro, cuando lo separas, joder, ayudas, tronco. El Turbo lo oyes y dices, oye, que se has pasado. Pero también es verdad que mira cómo es el British Steel, que tiene también dos baladas que, vamos, que parecen Poison. Quiero decir, o sea, básicamente, esos son los 80. Creo que los 80 son pues, los que han hecho eso. Ahí entra Helloween y ya más que Helloween entra pues eso, Running Wild, que dices, hostia, estos sí que están haciendo, o sea, aunque ahora cojas y digas, pues tampoco es, pero digamos que esos grupos era como el estilo Running Wild, Rage, por ejemplo. O Rage, dices, los alemanes, tengo un vinilo de ellos. Pues Shadows of a Doubt. Reflection of a Shadow. Eso es. Pues eso, esos, el Perfect Man es un discazo como la copa de un pino, el Lombard Law no se llama, joder, Execution Guaranteed, o el Raining Fear, escucha esos grupos y, o sea, y a mí Running Wild me digo, hostia, esto es guau, o sea, y pasa a escuchar los discos anteriores y dices, guau. La verdad es que a partir de ahí, yo de hecho después digo, el Port Royal pueden hacer mejor disco que esto, o sea, este grupo, lo mismo, van a hacer lo mismo que Maiden y Judas, discos ahí más experimentales, tranquilos y tal. El Death of Glory es otro discazo. El Blazing Stone en su momento me gustó mucho y ahora pues, dices, pues no, no. Y todo lo que vino después ahí ya dejé de seguirles y tal, pero este disco en su momento hizo... Claro, es que a mí lo que me pasa es que yo cuando escuché Blind Guardian o Running Wild por primera vez, igual fue en el año 92. Y yo en el 92 ya estaba con el death metal. Claro. Ya había sido traicionado por Helloween. Ahí. Y ya oía Running Wild y digo, tío, es que esto no lo quiero. Ahí es que en esa época, claro, yo en el 92, o sea, en un periodo corto de tiempo pasas a eso de... Pero quiero decir, pero que es muy curioso cómo estas cosas te pasan en la adolescencia. Como que las sensaciones son súper intensas. Y entonces, cuando luego no te gusta... Es que lo... Que te han traicionado. Sí, no, lo quitas de tu cabeza y dices, no me da la gana. Entonces ya Running Wild no me va a gustar nunca. Y Blind Guardian tampoco. Después, como eso, a mí Blind Guardian, te puedo decir que un colega y yo robamos cuando salió el Follow the Blind. Sí. Lo robamos porque no teníamos dinero, porque cantaba Kai Hansen en una canción, la de Valhalla. O sea, y era como rollo Helloween, eran buenos, se estaban ahí yendo para el lado happy este, eran buenos, el Walls of Jericho, el primer mini LP. El Judas. El Helloween, el Starlight, Victim of Fate y todas estas canciones, el de los cinco temas, ese disco es la hostia, todos los temas. Sí, es que ahí todavía eran crudillos. Y cantaba Kai Hansen ahí, escuchar la voz de este seguro que es la hostia y tal. No, a mí Blind Guardian no me gustaron mucho más. Lejos de la parte esa de que ese disco y además pues ahí ya estaba eso con Destruction. Entonces, yo reconozco que les meto a Running Wild y a Blind Guardian en el mismo saco. Para mí es como que son indistinguibles. Tanto es así que yo les he visto no sé cuál de los dos veces y me he quedado dormido ambas ocasiones. Yo, además... Dormido, tío. Yo, sacaron un DVD a principios de los 2000, un DVD, además, en esa época fue... Y me lo grabaron, le dije a una amiga que me lo grabase y lo vi y dije, qué puta mierda descafeinada es esto. O sea, sí, era lo mismo, pero es como... Sí, chicha. Sí. Y luego he visto, pues ahora como puedes ver cosas y tal, pues alguna vez has ido hipeando por ahí y dices, esto se ha vuelto totalmente descafeinado. Pero, de hecho, el primer concierto que yo pagué entrada por ver fue por Running Wild. Tenía 16 años también, iba a cumplir los 17, tenía en el 91. 91. Iba a cumplir los 17, pero fue en junio, yo cumplo en julio, o sea, fui con 16 años, el primer concierto que pagué entrada fue por ver a Running Wild. Y me esperaba ver, porque digo, si están Iron Maiden, si están Judas, si están Halloween y este grupo, porque entonces él no era un grupo mainstream, era un grupo... No, estaban ahí a punto, ¿no? Yo creo que es como un montón de... O recogieron la antorcha un poco, igual. Yo creo que Running Wild ha sido un grupo que siempre ha tenido gente que les ha seguido y tal, pero que el boom lo hicieron pues a raíz de que es un grupo que lleva mogollón de años, que es lo que pasa con mogollón de grupos que no sean, que de repente veías luego ahí a principios de los 2000 en festivales con grupos tocando, que dices, estos no habían sido nada nunca. Sí, habían estado ahí, pero que no llegaban a gran gente. Simplemente repente, por aguantar. Y de repente la gente empieza a apreciar porque son viejos, más que otra cosa. Pero eso, o sea, no sé, o sea, yo me esperaba ver un concierto flojo, digo, pues si no son tan grandes como vosotros, será porque son flojos. Y hicieron un conciertazo de tres pares de cojones. De hecho, hay por ahí de esa gira, en una televisión suiza, un par de canciones de esa gira, y ahí se puede ver que era un grupo cañero, que en el escenario se dejaban los cuernos y tal, no lo que ves después ahora en DVDs de post-2000 sí. Y tal, de que dices que son unos señores aquí tocando sus temas ahí casi como sin ganas y, sí, sí, y diciendo a la gente que den palmadas, ¿sabes? Y no cantando nada de la canción. Pues nada, de Running Wild, que va a ser la primera vez que ponga en 21 años el desenterrador a Running Wild, vamos a escuchar Conquistadores. Ay, Gerardo, las cosas que me hacéis poner. Vamos con el siguiente. Que esto, es que esto me da miedo. Me da miedo porque podemos pasarnos una hora entera más hablando de esto. O sea, este es Metallica. Sí. Metallica es que da para mucha discusión. Has elegido una canción de su primer disco, la de Seek and Destroy, pero bueno, yo creo que aunque nos pues guste, ¿no? Generalmente, o sea, quizás digo, o sea, si cuando dices que te marque, pues seguramente el riff del Seek and Destroy, incluso cuando empiezas a intentar aprender a tocar la guitarra y acabas 30 y pico años después sin conseguirlo, es una de las primeras que dices como, ah, quiero aprender a tocar este y tal. Entonces seguramente por eso, generalmente la canción que suelo escoger, o sea, cuando me preguntan de si una canción es Motor Breath. Joder, es que mucho... es una maravilla. Claro. A ver, es que ese disco es... A mí lo que ha pasado con Metallica, no sé si te ha pasado a ti, bueno, claro, yo creo que tenemos experiencias diferentes, hemos creído en entornos distintos y es muy, muy, sería muy raro que coincidiera. Yo les conocí con el A Justice for All, que me parece un puto discazo. Los cuatro primeros a mí me parecen putas obras maestras, cada uno lo elige, aparte lo del bajo y todo eso que siempre se dice. El negro a mí me pilló cuando yo estaba empezando a gustarme cosas que no eran metal. Efectivo, como lo mismo que a mí. Y, tengo una y me parece un buen disco. Bien, yo les vi la gira del negro. Un disco de rock. Eso es, no de... No, eso es de rock, de hard rock. No tiene nada que ver con... No, tiene un par de canciones que cuando aceleran la batería te acuerdas un poco de Metallica. Pero eso no, para mí mi problema es, después del negro, que es lo que quería venir a decir, se han cargado tanto su legado... que yo ahora no los puedo escuchar. Efectivamente, me pasa parecido, pero no, o sea, quiero decir, o sea... Es como que me han sacado de lo... Y ahí volvemos a lo que estábamos diciendo antes, de o sea, porque viene a ser lo de Celtic Frost, pero de otra forma, de que de repente se maquillan y tal, y estos se pasan a hacer el rollo, o sea, siempre digo que uno de los, o sea, digo que los grupos que se han cargado el metal han sido Pantera. Sí. Sepultura con el Roots y sí, con el Chaos AD metiendo cosas rollo Pantera y tal, que ahí a partir de ahí empiezan, que esos son los que han influido a grupos como Slipknot y efectivamente, ellos inventaron el Chandal Metal. Efectivamente, y eso es lo que ha jodido la música. Nirvana, con el Grunge, cuando la peña dice que Nirvana, que el Grunge jodió la música y tal, Nirvana, más que Nirvana, el grupo en el que creo, y me suena haber leído por ahí, que es el que influyó a Metallica y a un montón de gente más para joder el metal bien, fueron Alice in Chains. Sí, o sea, realmente lo del rollo del... Y de hecho creo que, haber leído por ahí que el rollo del... A ver, me gusta mucho estaban, Alice in Chains, pero claro, te entiendo. Pero Alice in Chains a mí me parece un coñazo desproporcionado en época y después escuchando cosas me parece interesante y puedo entender de que tendiesen ahí, pero lo hicieron de hacendado. Por ejemplo, yo creo que Anthrax con el Sound of the White Noise y lo que hicieron después también tiran para ahí, para Alice in Chains, hay mogollón de Alice in Chains ahí. A mí me gusta mucho esa época, muchísimos años después, o sea, es en esa por época eso, es que estábamos ahí al tema fuera de época y hardcore y tal. Eres adolescente por adolescente y no perdonas nada. Y no, pues más que me da igual, o sea, como digo, ya estoy a otra cosa. Por eso digo que te da igual, pero y años para... después recuperarlo y tal, yo sí tengo todos los discos esos y me parecen una puta maravilla, los de Anthrax de esa época, lo de Metallica es infumable, o sea... Yo no consigo. Y por ejemplo, ves por ahí de bandas... El Load, me gustó mucho la de... Until It Sleeps. Me da mucho asco. Me entró muy bien, pero dije, bueno, esta canción es muy buena, yo voy a escuchar el resto del disco. No, yo no ni lo llegué a escuchar. Yo escuché esa canción porque la ponían en televisión. Así, claro, pero quiero decir que a mí lo que me pasó es que la escuché, me gustó mucho esa canción, porque igual el vídeo, yo que sé qué razón, y dije, vale, tío. Todavía puedo seguirles. Yo con las pintas que llevaban ya me daba arcada. O sea, yo me dije a mí mismo, todavía puedo seguirles. Pero es que un día me dio alguien una copia del disco entero y no pasé la tercera canción. O sea, quiero decir, ¿qué hace? ¿Por qué saca dos discos dobles de mierda? Mira, alguien dijo, es una peña que debe tener tanta pasta que pueden hacer lo que les salga a los cojones, que no escuchan a nadie, porque si realmente... Es lo que digo, ¿qué pasa? Que no escuchan a nadie. Si escuchas a la gente... No sacan el Zaytanger. ¿Eh? El Zaytanger no lo sacas si escuchas a alguien. Porque Dios santo. Pero que han demostrado, y volvemos a ver siempre, de que dices, pero cómo con, haciendo toda esa mierda que han hecho después, siguen y, o sea, cuando tocaron... No, no, son más respetos que nunca. Cuando tocaron en el estadio del Rayo en el 91, meterían, yo qué sé, 3.000 personas, 4.000 personas o algo así. Y ahora meten 50.000. Entonces dices, ¿quién está equivocado, ellos o yo? Pues yo, porque a ellos les va bien. Yo estuve en ese concierto y no fui. Me vendían la entrada, creo que costaba 1.500 pelas o 2.500 pelas, y me vendían la entrada por 500 pelas, una entrada. 3.500 creo que valía. Me parece que eran 1.500 o 2.500. Ah. Me vendían la entrada por 500 pesetas. Y dije que no porque estaba indignadísimo con ellos y que les den por el mismísimo. Pues vaya bolo que hizo Suicide of Tendencies. Que sale, está ese bolo en YouTube. Ahí he visto una canción nada más. ¿Sabes? Sí, sí, pero... De hecho, los mejores fueron Suicidal. The Cult, que tocaron en medio los pobres, les cayó de todo. Imagino. A mí me flipan, pero me flipan porque es un grupo de mi preadolescencia, preadolescencia. Tocaron bien. Y Metallica es cuando ya, para mí, empezaron a... Ese concierto debió ser la requete hostia, o sea, del setlist que tocaron. Fue bueno, pero es que eso. El verdaderamente bueno fue el de la gira El Negro anterior, que tocaron ellos solos. Que tocaron, en el caso mío, en el Velódromo Anoeta, y tocaron tres horas, ellos solos. La gira, o sea, ese bolo fue... Esa era la presentación del disco Negro Malo. Sí, no, escucha. Sí. Eso es, lo podremos comprobar, pero escucha lo que fue. Ese fue el final de la gira y el comienzo, más o menos, fue en Anoeta. Pero estuvieron casi 2 años girando. Vale. Es fácil que tocasen, pues sí, porque no bajan moviendo de conciertos, no bajan a Madrid. Claro. Fácil, pero no me acuerdo. No. Yo les vi en el 91 o 92, les vi en Anoeta. Se hicieron una gira europea. Ese fue en el 92. Y luego yo creo que tocaron en Madrid. El del Rayo es del 92. Pues el mío, yo les vi la primera vez en el 91. Y fue en Anoeta y fueron ellos solos 3 horas. Y fue, o sea... Fue tan bueno que ya, como te pasa, pues, por ejemplo, cuando ves a un grupo en su mejor momento, que ya todo lo compara respecto a lo que a tiene, ese bolo. Claro. Y cada vez que les he visto ha sido un poquito peor. Pues... Y la última vez fue en el 2008, que no me lo perdono. No, ya... Qué malo. Imagino. ¿Qué? De todas formas, hay gente diciendo, conozco a gente diciendo no, que... No, si son bonis. Y que, pues, ya qué sé, tío, pero al final eso es como la Coca-Cola. Joder. Están todos al lado y dicen, no, es la hostia y tal. No, o sea, yo qué sé. Yo, de hecho, o sea, Metallica aparece, yo no te voy a decir que he escuchado Metallica en el 85 ni en el 84, porque en el 85 tenía 11 putos años. Es el 89, 90. Y Metallica aparece cuando estamos hablando, después de estar escuchando los Judas del Turbo, los Iron Maiden, Somewhere in Time, los tal, y de repente aparece esto, y este es el punto de entrada, empezar a escuchar eso, Sepultura, empezar a escuchar Creator, o sea, Creator antes que Sepultura, tal, y todo lo que es el... Sí, fue el heavy, luego Metallica... Extraction, Sodom, todo eso, ese, digamos que ese es el punto de entrada. Es que me sorprende, y ahora ponemos la canción, me sorprende que no hayas elegido a Slayer. Es que yo Slayer... Porque Slayer me parece 80, que es un grupo que no ha... Pues, que se puede escuchar todos sus discos todavía y siguen... Y estoy... estoy totalmente de acuerdo y a posteriori lo es. Pero es que yo, por lo que fuere... No, en aquel momento no. En aquel momento no. O sea, de hecho, yo me gustaba más Creator que Slayer. No sé. Bueno, yo podría decir que en ciertos momentos igual también. Entonces... pero... O sea, lo veo desde mi perspectiva, que seguramente... pues por el tema que fuese, porque además, de hecho, el primer disco de Slayer que tuve fue el Hell Awaits, y me parece, o sea, me gusta más el Show No Mercy, me gusta más el Raining Blood a todo el mundo, pero es que te diría incluso que me gusta más el Shout Out Heaven. El para mí es mi favorito. El Shout Out Heaven que el Hell Awaits, me gusta más. Y yo qué sé, es un grupo que, pues eso, que a lo mejor empiezas con el disco que tal, y cuando estás escuchando los más discos, esto es la hostia y tal, pero dices, pero... No, pero quiero decir que nunca has sacado un disco como el Load. No, es lo que quiero decir. Los cabrones han conseguido... Y de hecho, la parte, los discos esos que dicen que son más modernos y tal, que son hasta escuchables. Pero Iván Intervention y Gold Hate As All, son escuchables. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Pero que bueno. No sé, o sea, quiero decir que por los motivos que fuese, ¿sí? Pues, o sea, lógicamente, si me dices ahora mismo que hay grupo valoras mejor, digo, quitando los dos primeros discos de Metallica, valoro más a Slayer, por supuesto. Bueno, o sea, es una discusión. Pero de esos dos que valora Metallica, es el primero, el Kill Em All, que es una obra maestra, que por cierto a mí me lo regalaron en vinilo y alguien me lo robó o no me lo devolvió. Recuerdo que tengo grabado muy... Y creo que sé quién es y le suelo ver por la calle. Y te dice, no, no, no, no. No, me dijo en su momento que ni de coña, que no lo tenía. Y aquí estamos. Pero le veo y digo, encima el tío ahora yo creo que no escucha la metal. Pero bueno, Seek and Destroy, que es un temazo absoluto. Y es un discazo. Y si nunca has escuchado Metallica, empieza por este, porque así no vas a apreciar la mierda que hicieron después. No hagas como el 90% de la gente que les ve ahora, que ha empezado con lo que hacen ahora, y yo estoy convencido que les pones lo antiguo, y dices, ¿esto qué es? Esto es una mierda. Mola mucho más el Death Magnetic, yo qué sé. Seek and Destroy, que es lo que mola. Y bueno, ahora vamos ya un poco aquí, es donde vemos al Gerardo de ahora, el Gerardo de los tres acordes, como decía este, ¿cómo se llama este? Madrid. Joder, no me acuerdo, que es un colega que tenemos común, un punky, que decía que todos sus grupos sonaban igual. Que... ¿El Iván? Sí, Krusty, Iván Krusty. Un saludo, Iván, si nos escuchas. No, digo, porque es que aquí estamos ya entrando en grupos que siguen todavía en activo, aunque el Jan anda con la salud bastante jodida, por lo que tengo entendido, y que es imposible coleccionar todos sus 7 pulgadas. Y que es innecesario. Ya, sí, porque encima muchos son de directos. Y que crearon ese término llamado minch. No me gusta nada. O sea, no me gusta... Cuando salió el término ese minch, salió para como para diferenciarse de los grupos como Metzits y... ¿Quiénes eran nosotros? Los Vomit Spawn y movidas así que metían movidas de movidas de porno y tal, o sea, de como para referirse al... Que nosotros no hacemos eso. No, de cachondeo y tal, no sé qué, y usaron el término minch, pero claro, es que ahora minch es Archagatus, es los Jagus estos y a mí no me acaba de... Archagatus sí me gustan, pero, por ejemplo, ya. Jagus, que son los que ahora mismo están monopolizando el término minch, me parece... Algo tiene que ver con Agazocles, pero es evolucionado de otra manera que no me interesa. Entonces, me hace gracia porque estás mencionando todos grupos que yo hace 20 años, 30, no tenía ni puta idea y que se los he ido a nombrar uno a uno a Antón o a Juan en algún momento de los últimos 10. A Jagus, concretamente. Pues oye, ¿tú has llegado a tocar con Agatocles? En Orbeco, en el 2008. Ah, vale, nosotros les trajimos una vez. Y en Santander, en 2019. Estuve en el de Orbeco y llevé yo a la peña, Virginia y yo llevamos a Agatocles al vuelo de Santander. Tocaba esas dos veces con ellos y en unos cene... Sí, tocamos también en unos cine con ellos. Pero, o sea, en un festival... Sí, hay 30 bandas más. Bueno, pelea. También en el CES hay 30 bandas más, pero bueno. Claro, pero en Santander tocamos Distur. O sea, sí, he tocado con Distur solo, creo, con ellos. Distur en el 2008, no... que lo montó Iker de Venereal Disease. Y este último que lo montó... En el Santander lo montaba la peña de... Lo montaba Ayrton, Primitive Noise. Y el de Yodio de público. Sí, que fue cuando lo organizamos nosotros, ¿no? Efectivamente. que tú sabes la anécdota del final de ese concierto. Es que esos son los recuerdos que guardo yo, porque claro, para mí fue como mi reintroducción al green, conocer a Antonio Juan. Fue como otra vez ver el green, pero el green, el de base, el de From Enslavement, un poco la movida. Entonces, claro, a Agatocles les conocía, porque yo me acuerdo que a Agatocles hace 30 años les escuché y dije, ¿qué es esta puta mierda? Literalmente lo que a ti te pasó con el de Napalm. Y dije, fuera de mi vida, o sea, no me interesa nada. Y de repente me encuentro organizando un concierto para ellos. No yo, porque yo soy un soldado en esta movida, los que lo organizan eran Antonio y Juan. Pero bueno, era parte de la movida. Y la cuestión es que fue el bolo, muy divertido, no sé qué, bien de gente y todo lo que quieras. Y total, que después, a las 4 de la mañana así, a las 3 de la mañana se tenían que ir porque cogía un avión a las 6 de la mañana. El Jan y compañía. Y los dos con los que está, que yo creo que todavía sigue con ellos. No. Pues uno de ellos, por lo menos, yo creo que sí está. No. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Vale, pues yo creía que todavía aguantaba alguno de los dos, por lo menos. Nils estuvo viviendo en España después de eso. He coincidido con él 2 o 3 veces. Estuvo viviendo en Valencia y luego se fue a Málaga. Y ahora está en Bélgica otra vez. Y el guitarra tiene otro grupo, no está tocando con él. Lo último que sé yo es el que cantaba en Isias, un grupo yankee. Es en la gira que hicieron, que tocamos con ellos en el 2021-2022, tocamos con ellos con Isias en Praga. El tío se echó pareja aquí y se vino de Estados Unidos y está viviendo en Bélgica, y creo que lo que está haciendo es con él, que es un tío que creo que toca todos los instrumentos y demás. Y están ahí, rulan por ahí nuevas ediciones de Agatocles, pero creo... Y más que creo, proyecto, espero, ¿no?, que no sean las ya. Las que lo que está haciendo nuevo, porque si no es un ya. Poco me sí pues de millennials me por eso lo he hecho. No, pero es que la gracia está, la anécdota es esa, que a las 3 de la mañana se tenían que ir al aeropuerto, me viene el Jan, ¿habéis visto mi guitarra? Y yo, no, pero bueno, supongo que lo tienes que ver tú, o sea, en plan como diciendo que quieres que haga yo al respecto, y después ayuda a buscarlo, sí, sí, tal. Me ves a mí, con un tortazo encima, con el que iba siempre en este tipo de eventos, yendo por fuera de Orbeco, rodeando por las zonas donde la peña se suele meter a beber y tal, no sé qué, no lo veo por ningún lado, ya me salgo casi, voy casi hasta el pueblo, hasta Yodio, nada, y bueno, ya desesperados y tal, o sea, en plan paranoiados, ¿dónde está la guitarra? Y de repente me acuerdo, no se me olvidará jamás, estando yo justo donde se pone la peña a fumar en el patio ese que hay, sí. Un grito desde dentro, ¡ya lo he encontrado! ¡Ya lo he encontrado! El tío, guitarra, se había pegado una papa brutal y se había quedado dormido. ¿Sabes las escaleras que hacían en el escenario? Las que hay al fondo, a la derecha, unas escaleras, son 4 escalones, sí. Se había quedado dormido con la forma de los escalones y los escalones están pintados de negro y el tío iba de negro, nadie le veía. Te juro, pero estoy hablando de una hora buscándole. Y el tío estaba dormido con la forma del escalón, camuflándose con el fondo. Ahí. Ya lo he visto. Entonces, yo, ¿dónde? ¿Dónde? Mira ahí. Y yo, ¿dónde? Ahí. Y de repente digo, ¡aaah! Se mueve y se le ve la cara ahí blanca que tiene el tío. Que se muera, pues que fue. Esa es mi experiencia con Agatocles. Y es verdad que, joder, el otro día me escuché un split que ha sacado con Driela, que es el grupo que tiene sí. Hugo Subrats. Sí, sí, sí. Es un en directo, las canciones de Agatocles. Y claro, es que ahora me gustan. Es la movida, pero es que en su momento... Pues te puedo decir que yo los he visto 5 o 6 veces y los mejores conciertos fueron estos dos de Santander y Yodio con la formación nueva. Y la primera vez que los vi en el 94 no me gustó. La segunda vez que los vi en el 2004 me dejó... Cada década, ¿no? Y luego los vi en el 2008. Tocaron en Yodio, que tocamos con ellos, pero no los vi. Pues estas cosas de lo que pasa detrás, estamos hablando de cosas seguramente súper interesantes. Bueno, conversaciones profundas. Sí. Anda, que no me ha pasado eso a veces. Con este estilo, pero en esa gira los vi en la República Checa. Y el festival este y el concierto, ahí sí que fue. El repertorio me pareció súper cojonudo, pero la interpretación no muy correcta. Y esta con esta última formación que tenía, los conciertos que hicieron me parecieron la requete hostia. Claro, es que no deja de ser, cuando un grupo se lo forma una persona, es un poco cuando como Master tocaron el Bilbao The Fest, sí, que solo es él, es el Paul. Paul es mi man. Si te traes dos músicos buenos, puedes hacer un concierto que te cagas. Ojo, que mi Master me parece increíble. En los 90, el Matt, que luego es un tío que creo que tocó en Abortez, o algo. ¿Quién no ha tocado en Abortez? Y tenía luego un grupo que no me acuerdo el nombre, que era de Technical Death Metal, y hay una pila de grabaciones que mete cosas raras, pero quedan bien. Es curioso porque quedan bien, pero ya al final hay una grabación, creo que es el Split con Smash the Faces o así, creo que era ese, que se les va la flapa por estar eso con un guitarrista que tocaba que te cagas y dices, no es necesario. Ya creo que no es, o sea, ya no es que sean buenos músicos, sino que no sean lo puto peor. Ya. O que sí, no, que saben tocar, motivado, la palabra sí. Saber tocar. Pues bueno, de Agatocles ha escogido Gerardo la canción Forced Pollutions. Sí, es de las primeras que recuerdo, o sea, de las primeras que recuerdo de que además se puede cantar el estribillo puño en alto. ¿Qué es lo que, y además recuerdo también hacer versiones. O sea, es verdad, de hecho cuando me la he descargado salían muchas versiones de esta canción. Pues ahí va, Agatocles, Forced Pollutions. Y bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a meter a dos bandas que has escogido porque van seguidas dentro del mismo saco. Es mi saco. Yo tengo una manera de ver los estilos musicales un pelín diferente. Es decir, en mi cabeza agrupo las dos, por un poco lo que te he dicho de Hellhammer y Celtic Frost, que me parece que no son ningún género y lo son todos. Con Anthrax yo les veo donde de reír. A ver. No todos los Anthrax. Ese balón que habéis escuchado es del inigualable José Chu de Bisturí, que se está aquí haciendo unas maniobras de baloncesto. No, pero me entiendes, digo, por ejemplo, por el rollo de cuando Anthrax se mezcló con hip hop, sí. Ese rollo de crossover. A ver, o sea, el tema este, o sea, como decías, de algo que te haya marcado así tal, de yo. Pues va, quiero poner las dos canciones a la vez, pero háblame de Anthrax primero y luego de Rey. A ver, o de los dos a la vez. Lo de Anthrax, o sea, lo he hecho un poco medio de coña y tal, pero claro, tú ten en cuenta que después, esto fue como lo primero y después lo del rap metal y todo eso, o sea, en España yo que sé, Nevorriac o Defcon 2. O Piel de... ¿Sabes? Sí. Entonces, no sé, o sea, podría haber escogido, o sea... Yo qué sé, esto en su momento me pareció gracioso y hostia, y fue. Y no sé, me lo he puesto un poco de. O sea, lo he puesto un poco de coño, digo, para que suene algo distinto y tal. Y o sea, esto me gustaba y se escuchaba mogollón y lo escuchaba mogollón. Además, el EPS con las tres versiones de la misma canción. He escogido, de hecho, mira, te voy a decir cuál he escogido. Ah, no, solo sale, claro, porque solo sale lo que tú has escrito. Es una en directo que es Super Ascensores. Claro, porque en el EP llevaba la normal o radio, lo que fuese, la censurada y luego una en directo, que después luego también tenía el Couchinamos en directo y una versión del Sabbath Bloody Sabbath de Black Sabbath. Y, o sea, todo eso, o sea, pues en su momento se escuchó mucho. Y a mí Anthrax realmente, si tuviese que escoger, lógicamente es el Amon the Living, que además el Amon the Living es uno de Joel Scott Ian. Luego le tengo bastante gato y hace poco reafirmé mi gato hacia él. Sí, últimamente está, les está metido mucho con él. El este, ¿no? El Milano, ¿no? Sí, entre otras cosas eso, pero no es solo eso, sino, por ejemplo, que había una vez que tocaban, creo que fue con, no, o con Nuclear Assault o con Sacred Rage, que salían a tocar con pantalones cortos y les dije, lo de tocar con pantalones cortos lo tenemos registrado nosotros y bla, bla, bla, gilipolleces así, ¿sabes? Sí. Y a mí realmente el discazo es el Amon the Living con todos esos riffs que además que son descartes de SOD. O sea, canciones como además el I Am the Law, canciones así que son riffs que podían, que de hecho parece ser que eran descartes de lo que habían hecho en SOD. No tengo ni idea. También te digo que es una cosa que la voz del. Del Belladonna. No es para todos los gustos, ¿eh? No, o sea, por eso que es una cosa que sí es verdad que ha envejecido un poco mal, pero sí me sigue pareciendo. O sea, en su momento fue de los grupos que más me. Sí, ¿eh? Como, además, esa época era Metallica, Anthrax, todo el mundo y tal, y era un poco eso. A mí, Anthrax, tío. Yo, ha sido rarísimo. A mí, el disco que me llegó, el que yo escuché, fue el Persistence of Time. Es un poco coñazo ahí, enrevesaron, o sea, se pusieron a componer en plan músicos creativos con canciones infinitas. Tiene temazos, pero tiene. El último. Es la y la de no sé qué, In My Head, no me acuerdo cómo se llama. Ticking In My Head. El God the Time, pero eso es una versión de Joe Jackson. Entonces, con más razón. Claro. Ahí está la explicación de por qué me suena también. Pero no, Anthrax nunca me llegaron. Y ya luego sacaron el de Sons of White Noise y ya es? Ese sí que no lo entendí. Yo en su momento no, pero después a posteriori. No, es que igual lo escucho ahora, digo, porque encima mira que encanta. Ahí tengo el Armored Saint. Sí, pero John Bush, que tengo un vinilo Armored Saint. Y me molaban mucho. A mí me gustaba. El rollo de Armored Saint, pero me parecía un puto coñazo. O sea, lo podrían encasillar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cosa que, por ejemplo, Running Wild, no, lo podrían encasillar dentro de como grupos eso, como Running Wild tal, pero es que se me hacía bastante bola. Tengo todavía el Symbol of Salvation. Es un temazo ese, además. O sea, que era banda sonora de Hellraiser, creo. Efectivamente, sí, creo que sí. Es que eso me gusta mucho porque es que no tengo muchas ocasiones de compartir mis años formativos musicalmente con alguien. Que los he vivido a la vez, pero en un entorno distinto. Pues yo en Guecho, que es un pueblo burgués, pijo, que está expuesto a otros estilos. Tú en Madrid, no sé qué. Mola muchísimo ver que muchas cosas no cambian. Tú por edad te tocaba Sutagar y Neuwariak. Sí. Y Cortatu por hermano. Sí, el primer grupo que yo tengo en Las que en Guadalcha. Yo también. Y que es un discazo. Sí, o sea, de hecho, hace poco estaba hablando, no voy a decir quién, una persona supuestamente dentro de la escena punk y tal, bastante, no voy a decir por si tiene tratos con él y tal, de los conciertos estos de despedida de sí. Fermín Muguruza, me dijo, estábamos hablando y dije, pues, medio, se me pudo llegar a pasar por la cabeza ir a sí. Tal, y dije, y rápidamente me lo quité de la cabeza y me dice, pues hiciste bien porque no te iba a gustar. Dice, porque no me gusta a mí. O sea, alguien que está metido más como más cercano al rollo ese. Y yo, por ejemplo, una de las cosas, Neuwariak, que es uno de los grupos que... Y es uno de los grupos que me gustó mucho en los 90, aparte de estar metido dentro de rollo, de No, Rage Against the Machine, lo vi en directo en un concierto, sorpresas y tal. Y bueno, a mí me gusta mucho, pero entiendo que son también parte de culpables de que el metal se fuera por esa dirección, yo creo. Yo no sé ni siquiera si considerarlo metal, pero bueno. No son metal, ya, pero sí. Dieron ideas, dieron ideas sí. A los grupos de metal. Pero eso, Neuwariak, por algún oscuro motivo, porque venían de Cortatu y porque Cortatu, pues eso, me gustaba y tal. Y además era un poco la continuación del Kolpe Skolpe y tal, que dijo me gustó mucho. Y, pues, sí. Y sí, también puedo decir que si me dicen de conciertos de mi vida, un concierto de Neuwariak, que la primera vez que los vi... ¿Año? Pues la segunda vez que tocaron en Madrid sería el 95-96. Y era raro en esa época de en esa época de... Ya estaba enrarecida, ¿no? Con el tema de... Claro, estaba escuchando más otras cosas, o sea que era una cosa rara de ir ahí. Yo, pues yo creo que fue cuando les vi yo. A mí Nevo Gorria, ahora probablemente me gustaría muchísimo más que entonces, pero yo les vi en directo en Fiestas de Bilbao. Yo no sé si conociste un sitio que ya lo han quitado, que lo han gentrificado, lo han construido casas, que era donde se hacían los vuelos de Fiestas de Bilbao antes, que era la Plaza del Gas. Era un anfiteatro natural. Increíble. Increíble. Por familia, de que te cuentan, sí, de que ven en fiestas y tal, y dicen, hijos, pues era, hijos de puta que tenéis todo eso. Era un anfiteatro natural creado por la geografía de esa zona de Bilbao. Entonces, claro, eran como toda una ladera, la gente se sentaba en la ladera, todo hierba, y tuvieras al grupo a la altura que querías, y luego ya había toda una explanada que era un parking, que era donde era el bolo. Y el sonido era... Bueno, los anfiteatros no eran anfiteatros porque sí. Sí. O sea, eran increíbles, o sea, el sonido te iba para arriba, y yo me acuerdo de ver a Nevo Gorria y flipar en colores. Sí. Y decir, hostia puta, mira que me sigue cayendo fatal, me cruza, creo que no me va a caer bien nunca. Yo es que... Tío, yo no puedo es con él. Que, o sea, eso como es... dijo Antón... Es que esta es buenísima. Sí, te debió ser no, cuando Íñigo, ¿no? No. La de Íñigo. Bueno, no, aparte, sí, esa es. La con el grupo este de lo de, ¿cómo era? El que hicieron con los SERP, los Mutilate. El micro accesible. El accesible. Y la frase esa de que Felipe Gruza inventó el fascismo para la lucha contra él. Claro, tío. Hay cosas que dices... Es que joder, tío, todo, no hizo nadie tan omnipresente como ese hombre. O sea, no sé. Imagínate vivir ahí. Yo le tengo cierto respeto. O sea, a ver, claro que le tengo respeto porque ese tío hasta en corta tú, hasta Nevo Gorria, y lógicamente, me guste o no. Ese tío ha estado medio... O sea, te quiero decir, de cara al rollo fascista y de prensa y tal, de es el proetarra, el no sé qué, no sé cuántos. Así, o sea, que ese tío efectivamente, que es un tío... O sea, que ha puesto la cara, que no es un tío que va con pasamontañas. No. Que se esconde o que dice lo que... No. Lo que dice, lo que piensa... Pero ese es mi problema. Mi problema es ese, o sea, es decir, no es un problema. Quiero decir, estoy completamente de acuerdo con esa reflexión. Hoy joder, por favor. Ha desayunado bien. Eso es. Hoy Felipe Gruza está mal de la tripa. Y es como, tío, dejadme en paz, tío. Entonces, claro, yo le he cogido siempre manía, pero es que una cosa es cogerle manía y otra cosa es no reconocer la realidad. Y yo he crecido con Cortatu y sobre todo con Cortatu más que con el Gorriak. O sea, tengo la escengüda ancha por algo. O sea, quiero decir. Pero a mí a nivel... No. O sea, a nivel tal, lo artístico, lo que... ¡Ey! Lo que acaba haciendo es con lo que decía no sé quién. Me ayudas por ahí, dice, el Fermín Muguruza acaba haciendo reggaetón a Berchale. Y dices, lo a Berchale, bueno, pero el reggaetón no. Ya. Exacto. Ahí, mira, me acabas de... Joder, qué maravilla. Creo que has resumido lo que pienso. Y vale, que sí, tío, que te gusta mucho la música de origen afroamericano, que no sé qué, lo que sé, tío. Pero, macho, ibas a hacer un disco decente desde que Nevo Gorria se separaron. Porque, no, o sea, fuera yo creo que en Madrid no trasciende lo que hace ahora. No sé aquí si... O sea, porque estamos hablando de tocar con Nevo Gorria en todas las fiestas de los pueblos, como podríamos hablar de Sociedad Alcohólica y tal, no sé si ahora mismo está a ese nivel de que está... No, a ver, como ha hecho esta gira de 40 años, yo creo que ya ha pegado el salto, vamos a decir, lo que se llaman las arenas, sí, con esta movida. Entonces... Yo creo que cuando pero el tío... En los últimos 20 años... Para mí lo que ha hecho, también desde el desconocimiento, para mí lo que ha hecho es más dedicarse más al rollo un poco de etnográfico, arqueología musical, investigar... Si es lo que le gusta a él, pero que, o sea, quiere decir que... No le veo tanto... Estamos hablando como oyentes o público y tal, y que dices, a mí me interesa alguna parte de lo que ha hecho este señor, sí, y lo que hace ahora, no. No, los dos estamos de acuerdo en esa fase, pero quiero decir que un poco lo que ha hecho el tío es, yo creo que más dedicarse un poco más al rollo cultural de la música que al rollo de hacer música. Y entonces, pues bueno, pues ha hecho un montón de proyectos, ha grabado un montón de documentales, ha grabado con un montón de músicos de distintas nacionalidades, distintas estéticas sonoras, pero creo que para mí la relevancia musical que tiene se acaba cuando se acabó en el Nevo Gorria. Pero es mi opinión. Y de todas maneras, ¿por qué hablamos de todo esto? Pues empezamos con Antras, con Aineman, que tiene también el rollo rap, que este también tuvo el rollo rap. Buah, ¿cómo se nos va la pinza? ¿Y de Rey? De Rey me llegó, o sea, estar preguntando, pues eso, en los 80, ¿qué es hardcore? Y llega, grabó al final del primer disco de Death Angel. Me grabé de relleno. De relleno. Qué clásico los rellenos, Incompleto el Violent Pacification, la versión mini LP con los dos EPs y tal. Y decir, wow. Y ahí ha estado. Ya está, es que no hay más. El crossover es crossover. No, ese disco yo no. Ese disco es hardcore, ¿no? Es, no lo consideras. Parte, la parte de crossover de lo que hicieron luego no me interesa, no me gusta. Ah, amigo. O sea, es que ese es mi problema. Joder, claro, es que estoy aquí un poco como si estuviera hablando con mi terapeuta sobre mis problemas con ciertos estilos musicales. Pero mi problema con el crossover es que a mí, y eso que voy a hacer el 18 de abril, lo comento, voy a hacer un aniversario de mi programa de radio solo de hardcore. Porque como siempre es el estilo que se me ha atravesado, pero conozco un montón de bandas que me mola mazo en directo, que hacen hardcore, bueno, hardcore, fastcore, greencore, de la familia... Pues voy a hacer un concierto solo de esa raíz. Pero en su momento no podía. Cuando los grupos de metal empezaban a hacer hardcore. Pero esto es al revés. Estos empezaron en hardcore y empezaron a hacer metal. Efectivamente. Pues, pero claro, el hardcore metalizado, o sea. A mí no me gusta. No me gusta, nada. Sobre todo en los 2000 tal. O sea, de. Que dices, coño. Es, o sea, para mí hardcore es HHH, es de Rey. Esto de Rey y me gusta mucho, pero no me gustan muchos grupos más así, o sea, y de hecho te gusta justo ese momento en el que todavía no estaban manchados. Y esto, irónicamente, viniendo como vienes del metal, es curioso que te guste su parte hardcore. Claro, porque pasas de, es que fíjate todas las movidas que estaban pasando y que estabas escuchando, o sea, sí. Grupos de thrash metal que citaban como influencias grupos de punk y de hardcore y pues te crea cierto interés por ello y tal, ¿sabes? Y eso, pues a raíz de ahí, pues, ¿qué es esto? Y este disco en concreto, porque es el primero que escuché de eso y tal. A mí otras cosas como, por ejemplo, Raw Power o así, no me... Yo es que ni llegué. Es que no llegué. O sea, es como no. Y yo no digo nada. Estas conversaciones las tengo mucho con Juancho y con toda esta peña. A mí el hardcore, ese rollo metalizado que se hace en Nueva York, por ejemplo, no puedo con él. O sea, me pone negro. Lo primero... Ya, pero es que eso era lo primero. Ahí todavía podía haber, pero es que ya cuando es como una fusión clara entre uno y otro. En cualquier caso, fíjate lo que nos ha pasado, que como rajamos, nos hemos pasado 1000 pueblos. Y entonces solo nos ha dado tiempo a poner 8 canciones, que son estas dos que van a sonar, Anthrax, I Am The Man, Super Uncensored Version, y The Ray, Computer Man, de esos dos primeros EPs que eran hardcore ante todo. Y vamos a dejarlo aquí. Y le voy a combinar a Gerardo para un segundo programa de esto y para un tercer programa con tus bandas. Perfecto. Muchas gracias por estar conmigo. A ti por darme un rato de hablar aquí. ¿Eh? Y esas cosas. Pascual. Eso es. Que quede claro que es de Madrid el chaval. Muchas gracias. Y ahí van para despedir Anthrax y The Rey. Anybody got the I Am The Man single? You know that fucking thing? Whoops. Well, yo, we're gonna do our little version of I'm The Man. I hope you like it. Hit it, y'all. Let's hear some noise! Yeah, that's good. All right, some of you know it. I know you know it, but Charlie don't know it. Sorry. Charlie, beat the beat you beat. Yeah. Take out. Yeah. it's piss and watch the beat. I'm on your pick, I'm in your face. You're doing it for the black and play. Stop on the other on the bed, don't you know? No, man, he's always washing his face. Hit it, Joey. We drink the drinks, the drinks we drink. I put my money in the bank. My friend cracked it off with joy. We don't do drugs together. Boy, watch the beat. I'm on the case, I'm in your face. You do your father back in place. That bum's not gonna understand, don't you know? We got a big problem. Wait, Joey fucked up, so I want to hear everybody say, Joey fucked up. Joey fucked up! Wait, one more time. Joey fucked up! Man, you guys are fucking mean. That was good. Hit it, Joe. Boy, heavy metal band raps a different way. We like to be different, not cliche. Boy, they rap the metal, never miss. Hey, we gotta do this right. Do it right, guys. Do it right. Suck my motherfucking dick. Thanks a lot. Woo! Fuck the party, I hit my knuckles every time. Fuck you, DJ Seth. No, I ain't no paper. I wipe my butt with your face. Toilet paper, what's the beat? I'm on your face, I'm in your face. You do the ball in back and play. Step on sucker, understand, don't you know? Fucking idiots! Oh. Joey Bell! The Bell, the Bell, the Bell! We are the kings in all South End! We're like the time that is forever! And we'll remain the hardest ever! Guys, ruined! Fucking guys, Dallas is ruined! You knew all the words! Style, man! I know we cursed on the air. We cursed. We said the F word. Don't you get cussed on this radio? And these guys told me all night not to say any swearing words, and I didn't, and they cursed. How about this? You know, this is going to be played in Chicago and Cleveland and everywhere. How about on the count of three, everybody says fuck, okay? One, two, three. Fuck!